No castigues mi pasado, porque estoy enamorado y lo tienes que entender. Amor, no traiciones mi confianza. La verdad que te he contado pertenece a mi pasado, no lo traigas hoy aquí. Amor, sé muy bien lo que yo he sido. Me porté como un bandido, no lo puedo remediar. Amor, ¿cómo puedo convencerte que te quiero hasta la muerte y tal vez un poco más? Te quiero entre mis brazos noche a noche, día a día, y lloro suplicando no me dejes, por favor. Y siento en mi interior una poesía que solo me dice tan solo que eres mi verdadero amor. Te quiero como nadie te ha querido en esta vida. Hay tanto amor que hoy me ahogo en esta soledad. Y siento en mi interior una poesía que solo me dice tan solo que eres mi verdadero amor. Amor, mi pasado me encadena, quítame esta condena de estar hoy sin tu calor. Amor, ¿cómo puedo convencerte que te quiero hasta la muerte? Tal vez un poco más. Te quiero entre mis brazos noche a noche, día a día, y lloro suplicando no me dejes, por favor. Y siento en mi interior una poesía que solo me dice tan solo que eres mi verdadero amor. Te quiero como nadie te ha querido en esta vida. Hay tanto amor que hoy me ahogo en esta soledad. Y siento en mi interior una poesía que solo me dice tan solo que eres mi verdadero amor. Y siento en mi interior una poesía